Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile. La Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, día y hora de la repetición de los programas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas. Les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Hoy, último martes de este mes de abril del año 2013. Martes 30. De abril del 2013. Un fin de abril rarísimo. Bueno, ya lo dice, ¿no? Abril aguas mil. Un fin de semana pasado por agua. Inclusive nieve en según qué partes en el norte de España, nieve. En el centro también ha nevado, cosa bastante inusual en esta época. Pero en fin, es la primavera inestable. Pero es que esta lo ha sido más que ninguna otra que yo recuerde, ¿eh? Creo yo. Y hay mucha gente que se extraña de este invierno tardío cuando ya habíamos comenzado prácticamente la primavera. Pero en fin, veamos qué nos trae el mes de mayo. Un montón de músicas. De momento lo que nos trae es música y llega desde México. Suena. matar. Me tira, me atrapa, me troza, me trenza. Se trepa la tropa, se caga, se mea. Me trenza, se trepa la trompa, se caga, se mea. De México nos llegaba esta música. Francisco Barrios, El Más Tuerzo y Carnederes, y el álbum Podrido. Álbum que vino en su momento El Más Tuerzo a presentar a Contrabanda FM, y esto ya hace años, porque este disco tiene fecha de salida a mercado el 2001. Pero él creo que vino unos años después, pero bueno, hace ya sus casi 10 años o algo así que vino El Más Tuerzo a presentar el disco a Contrabanda FM, a un montón de músicas. No me acuerdo exactamente cuándo, pero ya lleva su tiempo el disco en la fonoteca de un montón de músicas. El tema que escuchamos se titulaba Toque de Queda. Abril, se va abril. Hoy, 30 de abril, último día de este mes. Desde Santiago de Chile llega un artículo sobre Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Dice, la literatura universal, claro, como es un artículo previo al domingo 28, pues está escrito en digamos, como si fuese en esa fecha, y yo ahora lo estoy leyendo a fecha pasada, pero lo voy a leer tal cual. La literatura universal recordará mañana domingo, hace dos días, el domingo 28, el 60º aniversario del nacimiento del escritor chileno Roberto Bolaño, quien intentó corroer los bordes de la novela con obras como 2666 y Los Detectives Salvajes. Déjenlo todo, nuevamente láncese a los caminos, arengó el México a su séquito de poetas infrarrealistas e inició un camino literario y humano que solo la muerte detuvo en el 2003. Hijo de un boxeador y una profesora, su obra fue un viaje por los confines de la literatura, pero sobre todo un intento por reinventar la novela cervantina. Una pelea de verdad, como subrayó. asesinos que defecan en iglesias, escritores de pasado nazi, académicos temerosos, putas asesinas y narcotraficantes constituyen para Bolaño un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento, como dijera evocando a Charles Baudelaire. Sus novelas y cuentos, y también su más escasa poesía, recorrieron América, Europa y África, con cientos de personajes siempre caminando al borde de sus abismos. Frente a ese destilado de clichés que se vanagloriaba de retratar las contradicciones íntimas de la realidad latinoamericana, Bolaño opuso una nueva épica, o más bien la antiética encabezada por Arturo Velano y Ulises Lima, opinó incluso el escritor Jorge Volpi. La gran obsesión de Bolaño, en especial desde que supo que las complicaciones hepáticas le podían acarrear la muerte, fue crear un género paralelo a la novela, un desafío mayor al canon literario. En Los Detectives Salvajes lo intentó narrando dos veces la misma historia. En 2666, obra póstuma, construyendo un mundo literario edificado sobre cinco novelas que rozan caminos. Como un Jack Kerouac latinoamericano, su influencia probablemente tardará años en ser sentida aún. Con una pluma que hereda caminos inacabables con azul del nicaragüense Rubén Darío. Bolaño no es el inicio, sino la culminación de un movimiento de vanguardia que tuvo sus antecedentes en los chilenos Juan Emar y Vicente Huidobro, sostuvo el premio Cervantes Jorge Edwards, actualmente embajador chileno en UNESCO. No sé qué pensaría Roberto de esta afirmación, pero lo dejamos. En Bolaño, como en los bordes de la creación, todo es muerte y locura. Es una humanidad que, como una cárcel, devora incesante su cultura. La inmortalidad no existe. Shakespeare será olvidado, bramó alguna vez, de hecho, inconsciente, quizá de su propio destino. Ganador de los premios Serral de 1998 y Rómulo Gallegos 1999, su amigo y crítico Ignacio Echevarría lo considera un ícono de la novela latinoamericana a la altura de los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Volvamos a la música, volvamos al Mastuerzo, de su álbum Podrido. Escuchamos ahora El rinoceronte de reversa. Un montón de músicas. Este sueño, el cocinero de mi vida cruda. Este sueño, el lavandero de mi ropa ajena. Ay, mujer fugaz y eterna, tierna y madura, perdona este aroma, rinoceronte en brama, cobíjame con tu boca cálida, húmeda. Por tu sonrisa muero. Este soy yo, velador amodorrado de mi sueño turbo. Este soy yo, médico brujo de mi esperanza enferma, tersa la piel de sal que a ti me anuncia. Oh, patria de mi alma, himno de mis pasiones, patrona de mis encantos, heroína de mis amores. Por tu sonrisa muero. Mortaja que me cobija el cuero, te ofrezco mi culo grotesco lleno de flores, también te ofrendo mis humildes herederos. Por tu sonrisa muero, un pelo pubi. rico en la sopa del poder. Un onanista autogestivo trasnochado, un anarquista purulento de placer, este soy yo, este soy yo. Este soy yo, nos canta Francisco Barrios el Mazuerzo, en esta canción El Rinoceronte de Reversa. Concluimos este artículo que apareció en La Vanguardia el lunes 29 de abril del 2013. Pero su fallecido compatriota y poeta Gonzalo Rojas, amigo de Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, sostuvo siempre que el lugar final de Bolaño solo lo dará el tiempo. La misma travesía que lo hizo abandonar a los 15 años, su Chile natal rumbo a México, país donde abrazó el infrarrealismo, el movimiento poético que encabezó con el mexicano Mario Santiago Papasquiaro en una lucha abierta con Octavio Paz. Una travesía que lo empujó a su plan final en España, convertido él, para entonces, en un nuevo canon. Seguimos en México. Salón México. Un montón de músicas. Desde México nos llegaba esta música, desde ese México que vio llegar y albergó a Roberto Bolaño, muy jovencito. Como pueden escuchar, la garganta no está nada, nada bien. Y claro, con este tiempo tan, tan, tan variable, pues menos. Y hablando, pues menos aún todavía. Así que seguimos con este un montón de música que estamos dedicando a Roberto Bolaño, a un par de días pasado su fecha de nacimiento. La tercera cultura, 28 de abril del 2013. Cabecera del artículo, Javier Cercas. Yo siempre defenderé a Roberto Bolaño. El escritor español estuvo ayer en la Feria del Libro de Buenos Aires y se presenta el martes en la UDP, es decir, hoy martes. Se hizo mundialmente conocido, me refiero a Javier Cercas, se hizo mundialmente conocido con su tercera novela, Soldados de Salamina, donde cuenta la historia de Sánchez Mazas, fundador e ideólogo de la Falange Española, quien logra sobrevivir a un fusilamiento realizado por el bando republicano. Es en el comienzo del desenlace de la novela cuando un nuevo personaje aparece. Se trata de Roberto Bolaño, el escritor al que el narrador entrevista y quien lo alienta a terminar su novela y le da todas las pistas para que encuentre por fin a Miralles, un republicano que perdonó la vida de un franquista durante la Guerra Civil Española. Publicada en 2001, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, fue un éxito al que le siguieron en 2005 La Velocidad de la Luz, Tusquets, y en 2009 Anatomía de un Instante, Mondadori. Esta última repetiría el éxito de crítica y ventas de Soldados de Salamina. La última novela del español, Las Leyendas de la Frontera, Mondadori, apareció el pasado año. Ahora, luego de 12 años de haber visitado Latinoamérica por última vez, y a 10 años de la muerte del autor de Detectives Salvajes, ¿quién fue su amigo desde el momento de la entrevista para Soldados de Salamina? Cercas vuelve para estar en la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño en su versión bonaerense y santiaguina. El escritor reflexiona sobre la muerte que corrió la obra del chileno luego de su muerte. La historia de Bolaño es rara. Por una parte es muy bonita y por otra es fea. Es bonita porque se ha reconocido a Bolaño como un gran escritor, como lo que es. Y lo feo es que se le reconoció cuando estaba muerto. A mí me hubiese gustado que él hubiera disfrutado en vida de su gloria póstuma, pero en el fondo da lo mismo. La recompensa de un escritor es escribir grandes libros, y él escribió grandes libros. Además, intuye un peligro en el fanatismo con el autor de Putas Asesinas. Es que ahora lo idolatran, lo imitan sin parar y se inventan estas leyendas de que si era heroinómano, si era revolucionario. Y me temo que puede ocurrir como con Cortázar, que fue idolatrado hasta extremos extraordinarios y luego los que lo habían idolatrado dicen ahora que Cortázar era un mal escritor. En realidad, dicen eso para distanciarse de cuando ellos eran cortazaritos. Así que los bolañitos, cuando dejen de ser bolañitos, dirán que Bolaño es malo, cuando Bolaño es bueno. Espero que no pase, pero si pasa, yo lo defenderé hasta la muerte. como lo he defendido siempre. Yo soy bolañista. Javier Cercas estará el 30 de abril a las 12 en la Facultad de Comunicación y Letras, Vergara 240, de la Universidad Diego Portales, como invitado central de una nueva cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Un mon de músicas. Un mon de músicas. Un mon de músicas. Sebastián Cedillo y su danzonera nos traen desde México este tema que acabamos de escuchar, titulado Danzón Son número 7. Ya lo ven, ahí había influencia de son cubano en la parte rítmica, ¿verdad? Se juntaba el danzón mexicano con el son cubano. Un mon de músicas. Cuando el Mastuerzo estuvo por el estudio de Contrabanda presentando este disco y otro disco más que me dejó ahí fabuloso con rolas y eso, no me acuerdo si estaba con él o posteriormente apareció un cantautor mexicano, creo que estaba con él aquella tarde, Jaime Alejandro, y me dejó este CD, La Vida en Crudo, Agenda 2003. Y de este disco vamos a escuchar dos temas. El primero se titula Morir Así, un mon de músicas. Cuidado, parce, que la vaina está tenaz y la visa no le vaya a expirar. Hay que estar muy pila para sobrevivir en esta rueda sin fortuna. Te pueden disparar, te pueden apañar, te pueden disparar. Hay que ponerse muy trucha, carnal, que la cosa está caliente y la migra no te vaya a deportar. Hay que estar al tiro para alcanzar un poquito de ese cielo repartido. Por políticas oportunistas, gobernantes del horror y la muerte, negón sobias malvadas, de racistas hipócritas moralistas, de gandallas y culeros, siempre sobre tu pellejo. Hay que andarse con cuidado, vives si y regresas, ya no hay pan, si te quedas ya no alcanza para más. Hay que estar muy piola para poder gozar de este suelo sinfonola. De dictadores, de crimen impune. Morir Así, Jaime Alejandro, de su disco La Vida en Crudo. Y el otro tema que vamos a escuchar de este disco es el número 2 y su título El Vaso de Tequila. En un vaso de tequila se me quedó el corazón. Andaba tan mayugado que no quiso regresar. ¡Cántele, mi compa! Y aquí me tienes, mujer, aguantándome el llanto, sosteniendo una falsa sonrisa que dibujé para ocultar el mujer. te miren esos ojos que se han de tragar los gusanos. En un vaso de tequila se me quedó el corazón. Ojalá se te acabe la mirada constante y que te atropelle un camión. En un vaso de tequila se me quedó el corazón. Nosotros que nos quisimos tanto y mira cómo acabó. Mira cómo acabó. Bueno, las cosas no siempre comienzan. Bueno, no siempre acaban bien cuando hay demasiado alcohol de por medio. Si hay tequila, pues ya me dirás. Mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho tequila, claro. Un montón de músicas. Los perros románticos. Los perros románticos es un libro que recoge poemas de Roberto Bolaño. Se editó la primera edición el año 2000 y recoge poesía de Roberto Bolaño de 1980 a 1998. Les voy a leer un par de poemas de este poemario Los perros románticos. Y después les voy a poner algo de música. Ahora vamos a escuchar después un poco de música chilena. Grupos que nos llegan de Chile. Bueno, comenzamos con un poema de Los perros románticos. Autorretrato a los 20 años. Así se titula. Me dejé ir. Lo tomé en marcha. Y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo. Se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos. No sé. Me dejé ir. Pensé que era una pena acabar tan pronto. Pero, por otra parte, escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O la escuchas o no la escuchas. Y yo la escuché. Y casi me eché a llorar. Un sonido terrible, nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir. Puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte. Y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. Roberto Bolaño. Un mon de músicas, un mon de músicas. Hoy, martes 30 de abril de este año 2013, a dos días pasados de la fecha aniversario del nacimiento de Roberto Bolaño. Bien, ahora vamos a escuchar, como les había dicho, un tema que está incluido en un disco recopilatorio del sello quemasucabeza.com. Por lo menos, bueno, a lo mejor era quemasucabeza.com. Sí, quemasucabeza era el sello. Y recogía música independiente desde Chile del año 2005. Ojo, del año 2005. Panorama neutral. Música independiente desde Chile. Y vamos a escuchar de del grupo Diego Portales, un tema titulado A Favor de la Crítica. Un montón de músicas. Thank you. Diego Morales, a favor de la crítica. Y ahora que digo Diego Morales, justo cuando estaba a punto de terminar el tema, estaba también a punto de decir quién lo había interpretado, me vino una especie de un pensamiento así, de un flashback, ¿no? Pum, vuelvo a cuando presenté el tema. Y dije, ¿no habré dicho Diego Portales? Porque no sé por qué se me cruzó ese apellido. Bueno, si dije Hugo Portales, disculpen, fue obviamente un lapsus. Es Diego Morales quien interpretó este tema titulado A favor de la crítica. Un montón de músicas. Otro poema de Roberto, de Los Perros Románticos. Esto lo leo bajo pedido especial de un buen amigo común. El poema se titula Resurrección. La poesía entra en el sueño como un buzo en un lago. La poesía más valiente que nadie entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness, o turbio e infausto como el lago Balatón. Contemplarla desde el fondo, un buzo inocente envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Roberto Bolaño. Una vez escuché el silencio. De este disco recopilatorio del año 2005, Panorama Neutral, música independiente desde Chile, del sello Quema su Cabeza. Un montón de músicas. Los martes, de 4 a 6 de la tarde. Desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada online, con la página web www.contrabanda.org. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Uy, madrugadores que son estos porteños y estas porteñas, no las entiendo. Y un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten por favor en programación los días y horas de la repetición de los programas. Un montón de músicas. Y seguimos con Roberto Bolaño, que nació un 28 de abril de hace 60 años. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? 1953. Nacido en Chile. Narrador y poeta, se ha impuesto como uno de los escritores latinoamericanos imprescindibles de nuestro tiempo. En Anagrama se han publicado sus libros de cuentos, Llamadas Telefónicas, Putas Asesinas y El Gaucho Insufrible. Y las novelas La Pista de Hielo, Estrella Distante, Amuleto, Una Novelita Lumpen, Monsieur Payne, Nocturno de Chile, Amberes y Los Detectives Salvajes. Esta última, Premio Herralde de Novela y Premio Rómulo Gallegos. La gran novela mexicana de su generación, expresión del desarraigo literario visceral de los latinoamericanos. Esto lo decía Masoliver Ródenas en La Vanguardia. Un carpetazo histórico y genial a Rayuela de Cortázar. Una grieta que abre brechas por las que habrán de circular nuevas corrientes literarias del próximo milenio. Enrique Vilamatas. Una especie de ebriedad narrativa que nos deja abrumados, sonriendo de obnulación o de admiración. Fabrice Gabriel, Les Incorruptibles. Su novela póstuma 2666 está considerada unánimemente su obra mayor. Una gran novela de novelas, sin duda la mejor de su producción. Ana María Mosch, En el País. Una novela abierta como Los Detectives Salvajes. Inacabable, más que inacabable. Magistral, Ignacio Echeverría. El resultado es magnífico. Lo que aquí se persigue y se alcanza es la novela total, que ubica al autor de 2666 en el mismo equipo de Cervantes, Sterne, Melville, Proust, Musil y Pynchon. Rodrigo Fresán, ¿qué leer? también, póstumamente, se han publicado, entre paréntesis, El secreto del mal, La universidad desconocida y El tercer Reich. Esto se acaba de publicar ahora. Es un recuento de Anagrama, marzo-abril 2013. Lo que está claro es que, creo yo, lo que más le gustaba a Bolaño, aparte de conversar y disfrutar de la vida, era escribir. Y con esto hay un paralelo con lo que nos va a cantar ahora, muy cortito, en 40 segundos, no llega a 40 segundos, Paula Herrera, más que cantar nos lo va a decir, Paula Herrera de su disco Verde y Celeste. Ella dice hacer canciones, y aquí es donde yo tomo el ejemplo paralelo que podría hacer en el caso de Bolaño, hacer poemas, porque en primer lugar yo creo que Roberto siempre fue y es un poeta, que escribió después relatos, pero fundamentalmente era y es un poeta, porque seguirá siendo un poeta. Y es un paralelo con esto de hacer canciones. Yo creo que lo podríamos aplicar a Roberto diciendo, ¿no?, hacer poemas. Paula Herrera, Un mon de músicas. Lo que más me gusta es hacer canciones. Lo que más me gusta en la vida es hacer canciones. Lo que más me gusta de ti es que eres mi vida. Lo que más me gusta en la vida es hacer canciones que hablen de ti. Mi vida, que hablen de ti. Que hablen de ti. Que hablen de ti. Lo que más me gusta es que hablen de ti. Preciosa, ¿verdad? Paula Herrera, de su disco Verde y Celeste. Y ahora la escucharemos en otra canción, muy cortita, no llega a los 2 minutos. Voy y vuelvo. Calendario, voy y vuelvo, la memoria viste el cielo. Su disco Verde y Celeste. Thank you. músicas, que hay una página a media voz, la pueden mirar, a mediavoz.com, y hay poemas de Roberto Bolaño, y hay uno cuyo título es Godzilla en México. Lo que estaba viendo era si efectivamente todos estos poemas son de Roberto, están en su página, por lo tanto tienen que ser de él, obviamente. Nos vamos a este Godzilla en México. Y después musicalmente nos vamos a ir también a México con el grupo Chuck del álbum Lo que vino. Atiende esto, hijo mío. Las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leí en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba. Y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a hacer un viaje, uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera nos cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana, un año después. ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Godzilla en México, Roberto Bolaño. Que no se fuera del rumbo, que no mirara de lado, que si tocara de frente el corazón, se agitará demasiado, se agitará demasiado. Y la buscaba de día, y la buscaba de noche, y de su calle vacía aprenderá a caminar entre flores, a caminar entre flores. Amiga, abrígame en tus brazos. De tu noche, de tu risa el movimiento. Ay, mi alma, tu manera de llegar. De tu noche, de tu vida el movimiento. Ay, mi alma, tu manera de llegar. De día y la buscaba de noche, y de su calle vacía aprenderá a caminar entre flores, caminar entre flores, amiga. El Movimiento, Chuck, del álbum Lo que vino. Música que nos llega desde México, a un montón de músicas. Podemos escuchar otro tema de este álbum. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número 10. Vamos a escuchar entonces el tema que le da título a este álbum. ¿Qué les parece? Chuck, Lo que vino, en un montón de músicas. El viejo Antonio está cantando, comandante. El viejo Antonio en el camino. Vuela que vuela la palabra por la brisa, comandante. Los más pequeños tienen frío, comandante. Los más pequeños que en el río. De ventajas no robaron, les robaron de su río. Ay, ay, viene, viene. Bonito, machico malacueno. Hoy somos aquí. Ale. El viejo Antonio está cantando, comandante. El viejo Antonio en el camino. Vuela que vuela la palabra por la brisa, comandante. Bendita sea esa valiente melodía. Bendita sea que en el mundo. Que la cuide y la proteja Santa Bárbara de Dios. Pasado ese camino, no será igual, no será igual, porque gritaste con la vida lo que vino, y la palabra supo ser, en todo el mundo la palabra para hablarme, no será igual, no será igual, porque gritaste con la vida lo que vino. Que rompía las ventanas por amor, y subían y bajaban la avenida y la cerrada del dolor, una lluvia de mil vientos que rompía las ventanas por amor, y subían y bajaban la avenida y la cerrada del dolor. Pasado ese camino, no será igual, no será igual, porque gritaste con la vida lo que vino, y la palabra supo ser, en todo el mundo la palabra para hablarme, no será igual, no será igual, porque gritaste con la vida lo que vino, comandante. Viejo Antonio, comandante. El viejo Antonio, comandante. La lluvia que rompía ventanas por amor. Qué precioso eso. Chuck, de su álbum Lo que vino, y el tema que escuchamos es justamente la canción que le da título a ese álbum, desde México. Y hablando de lluvia, un poema de Roberto. Lluvia. Lluvia, y tú dices, es como si las nubes lloraran. Luego te cubres la boca y apresuras el paso, como si esas nubes escuálidas lloraran. Imposible. Pero entonces, ¿de dónde esa rabia, esa desesperación que nos ha de llevar a todos al diablo? La naturaleza oculta algunos de sus procedimientos en el misterio. Su hermanastro. Así, esta tarde que considera similar a una tarde del fin del mundo más pronto de lo que crees, que te parecerá tan solo una tarde melancólica, una tarde de soledad perdida en la memoria, el espejo de la naturaleza, o bien la olvidarás. Ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos que resuenan en el camino del acantilado importan. Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya en los parabrisas de los coches estacionados a lo largo del paseo marítimo. Pero no puedes perderte. Roberto Bolaño. Un salto mortal, tu boca espiral, me lleva y me trae. A punto de ti, decido partir, no dejo mensaje. Me salvo esta vez, discúlpame pues, me voy con lo puesto. Y si pienso en mí, es que ya me perdí, pensando en lo nuestro. Tuvimos tiempos mejores, y ahora de horrores nos cuesta mirar. Excesos, no fue nuestro estilo aprender a esperar. Tan simple y tan bien, complejo a la vez, quebrar este espejo. Querer rescatar un trozo de es cortarse hasta el hueso. Tan cierto el quizás, tan frío el jamás, si dejo que el cuerpo decida por mí, tu piel y lo que fui. Duele en el Cristian Valdivia, músico chileno, del disco Instrucciones para Desarmar el Silencio. Este disco me lo trajo Paula Herrera hace un par de años, cuando vino a la radio a presentar su disco Verde y Celeste. Y me lo dejó y me dijo, mira Antonio, toma. Esto es un músico que colabora con ella. Y quería que yo me quedara con este disco para difundir su música en un montón de músicas, en Contrabanda FM. Instrucciones para Desarmar el Silencio. Esto se grabó en Santuario Sónico, noviembre-diciembre del año 2009. Todas las voces, guitarras, bajos, sintes, cuatro programaciones, ruidos y ruiditos, grabados e interpretados por Cristian Valdivia Lagos. En Ex Bodega Studio, mayo 2008, septiembre 2009, mezclado y masterizado por Juan Pablo Quesada en Santuario Sónico, noviembre-diciembre del 2009. Si se grabó el 2008, mayo del 2008 a septiembre del 2009, y se masterizó noviembre-diciembre del 2009. Letra, música y arreglos de Cristian Valdivia Lagos. Editado por el sello BeatLove Records. Escuchemos otro tema de este disco. Y ya que hablaba por ahí en la canción de viajar, pues qué mejor que escuchar este tema que lleva por título precisamente Viajar, un montón de músicas. Larga carretera, amor, hay buen tiempo, buen sabor, viento fresco, dulce olor, me haces tan termina abruptamente. Viajar. Cristian Valdivia Lagos, de su disco Instrucciones para desarmar el silencio. Fantástico título. Ya el título es... Y si vieran la portada del disco, es precioso. Cristian Valdivia Lagos. Lo pueden buscar en HTTP, en fin, dos puntos y tres dobles, BitLove, todo junto, .cl/Cristian Valdivia, todo junto. Volvemos a Los perros románticos, de Roberto Bolaño, que recoge poesías de 1980 a 1998. Ernesto Cardenal y yo. Iba caminando, sudado y con el pelo pegado en la cara, cuando vi a Ernesto Cardenal, que venía en dirección contraria, y a modo de saludo le dije: padre, en el reino de los cielos, que es el comunismo, ¿tienen un sitio los homosexuales? Sí, dijo él. ¿Y los masturbadores impenitentes, los esclavos del sexo, los bromistas del sexo, los sadomasoquistas, las putas, los fanáticos de los enemas, los que ya no pueden más, los que de verdad ya no pueden más? Y Cardenal dijo sí. Y yo levanté la vista y las nubes parecían sonrisas de gatos levemente rosadas, y los árboles que pespunteaban la colina que hemos de subir, agitaban las ramas, los árboles salvajes, como diciendo: algún día, más temprano que tarde, has de venir a mis brazos gomosos, a mis brazos sarmentosos, a mis brazos fríos, una frialdad vegetal que te erizará los pelos. Roberto Bolaño. Y volvemos a México, volvemos al DF, aquel DF que los vio no nacer, pero crecer como poetas. Y particularmente a Roberto. Tengo aquí en mi mano un CD que se titula Sinfonía Urbana, Callejeadas Musicales por la Ciudad de México. Si alguien tuvo el precioso gesto y la paciencia de irse por las calles del DF, del Distrito Federal de México, grabando cosas, grabando gente cantando, grabando gente hablando, la calle, lo que ocurría en la calle. Y grabó a un señor que se llama Ángel Sánchez Nava, cantando esta canción que les voy a dejar ahora. La Gabacha, un mon de músicas. Iba rumbo a la frontera, a la tierra de los güeros, qué emoción. Iba a ganar mucha lana, se cuenta de unos cuantos, me salieron otros tantos, un montón. Cuando llegué a los United, me encontré con una chava del talón. Era una gabacha flaca, que hasta parecía calaca, y me embarcó. Me dijo: tú ser solito y yo no tener marido, se murió. Yo pensar que tú ser macho y no ser como gabacho, que dormís en el sillón. Nos fuimos pa' San Francisco, me metí de lavaplatos pa' comer. Por las noches la gabacha me abrazaba y me besaba, me decía tu ser, bebé. Un domingo en la mañana, vestido y alborotado me quedé. Vino un negro desgraciado que se llevó la gabacha y me dejó sin mujer. Ahora vivo muy solito, comiendo huevo y chorizo pa' vivir. Yo pensar que tú ser macho y no ser como gabacho, que dormís en el sillón. Precioso tema. Precioso tema, ¿verdad? La gabacha. Ángel Sánchez Nava. Y ya que estamos callejeando por las calles de las ciudades de México, por el DF en concreto, vamos a escuchar a alguien cantando un son galiciense. No tenemos el nombre, posiblemente entonces no se sabe el nombre de quien lo canta. La Negra, un mon de músicas. Negra, desde alguna plaza del DF, la ciudad, Distrito Federal, en México. Los perros románticos, Roberto Bolaño. Estamos ya en la recta final del programa, estamos la última media hora, nos queda menos de media hora, pero en la última media hora hay tiempo para un par de poesías, un par de poemas. Sangriento día de lluvia. Sangriento día de lluvia. Ah, sangriento día de lluvia, ¿qué haces en el alma de los desamparados? Sangriento día de voluntad apenas entrevista. Detrás de la cortina de juncos, en el barrizal, con los dedos de los pies agarrotados en el dolor como un animal pequeño y tembloroso. Pero tú no eres pequeño, y tus temblores son de placer. Día revestido con las potencias de la voluntad, aterido y fijo en un barrizal que acaso no sea de este mundo. Descalzo en medio del sueño que se mueve desde nuestros corazones hasta nuestras necesidades, desde la ira hasta el deseo, cortina de juncos que se abre y nos ensucia y nos abraza. Hemos recibido al grupo Miss Garrison, un grupo chileno, de su álbum Tire y Empuje, y la canción Por No Estar. El grupo lo conforman Francisca Straube, voz principal, batería y teclados, Tomás Rivera a bajos, sintetizadores y coros, Matías López Navajas, guitarras eléctricas, acústicas y coros. Ellos estuvieron, después de haber sacado este disco, pasaron una temporada en Barcelona, donde estuvieron trabajando y estuvieron escribiendo y componiendo material nuevo. Regresaron a Chile, seguramente. Lo de este álbum ya está como olvidado, está superado, porque tienen material nuevo, tienen disco nuevo. Aún no he tenido, bueno, he tenido la oportunidad de escuchar algún tema de ellos, de grabaciones que hay en YouTube, de sus conciertos, de la presentación del nuevo disco, pero no he tenido todavía la oportunidad de escuchar su disco nuevo en profundidad. Bien, los detectives, de Los Perros Románticos, de Roberto Bolaño. Los detectives. Soñé con detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos, sus náuseas, la delicadeza de sus fugas. Soñé con dos pintores que aún no tenían 40 años cuando Colón descubrió América. Uno clásico, intemporal, el otro moderno, siempre como la mierda. Soñé con una huella luminosa. La senda de las serpientes recorrida una y otra vez por detectives absolutamente desesperados. Soñé con un caso difícil. Vi los pasillos llenos de policías. Vi los cuestionarios que nadie resuelve. Los archivos ignominiosos. Y luego vi al detective volver al lugar del crimen, solo y tranquilo, como en las peores pesadillas. Lo vi sentarse en el fuego y en el suelo y fumar, en un dormitorio con sangre seca, mientras las agujas del reloj viajaban encogidas por la noche interminable. Roberto Bolaño. Media banda. Una media banda. Grupo chileno. Entre la inseguridad y el ego. Así se titula este álbum. Que lo presentaron en el estudio de Contrabanda FM hace ya unos cuantos años. Escuchemos de este álbum, título del álbum, Entre la inseguridad y el ego, y el tema, El largo camino hacia la superación de la estupidez, un montón de músicas. Thank you. largo camino hacia la superación de la estupidez. El grupo Media Banda, de su disco Entre la inseguridad y el ego. Bien, nos queda tiempo para un poema más. Los detectives perdidos. Los detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos. Oí sus pasos en el teatro de la juventud. Una voz que avanza como una flecha. Sombra de cafés y parques, frecuentados en la adolescencia. Los detectives que observan sus manos abiertas, el destino manchado con la propia sangre. Y tú no puedes ni siquiera recordar en dónde estuvo la herida. Los rostros que una vez amaste, la mujer que te salvó la vida. Roberto Bolaño, de Los Detectives Perdidos. Hey, ¿qué onda, Rocco? What's up, Aslan? Pues yo acá en Tijuana, ¿no? Contando los muertos y muertas y muertitos que se brincaron el cerco, que si no los tumbó la migra, los mató el sol del desierto. ¿Qué trance esa raza? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? De este lado de la frontera, eso. Está muy dura esta frontera, hay que tirarla, no debe haber separación, la tierra es una. Justicia. Take down supremacy on here in Anahuac and throughout the world. Let's set the story straight with these indigenous facts. 500 years to trace these oppressive tracks of an inhuman way. Land soaked with the blood of the children where they play. The sun shines within the souls of the people. But the sun now sets on the border patrol's evil. Guided by the souls of the past. Indigenous rights means human rights will last. Conocer nuestro pasado, entender nuestro presente, construir nuestro futuro. Sí, ese es nuestro reto a vencer. Desenredar el nudo de la historia, memoria, la humanidad entera. En su camino a la conciencia, presencia de tradiciones milenarias que realizan en vida el vínculo profundo que une a todo el mundo. Todos somos uno. Oh. Estos diablos del norte, cuando llegaron no traían pasaporte. Les extendieron las manos, los indios creyeron que eran sus hermanos. Los traicionaron con la guerra, para matarlos y robarles la tierra. Se convirtieron en un fuerte, que ahora se llama la frontera de la muerte. It's like an incision, a wound of profound division. North, south, east, and west, 360 degrees I attest. From the Pocho to the water, undeniable connections revealed through our goddess. Or the indígena del norte that rejects the sword for Español. We're all red from the creed of the Huichol. These lines have been put in your mind for 508 years of time. Some are worth more among the people, hell no. Before the wars, we were all equal, children of the same mother throughout the globe. The globe. This profound understanding must be retold. It started as a race for money. Racism and greed is not funny. The origins of hell today is the expendability of life to pay. A race for money and money and race. Take away the money, we're all from the same place. We'll bring down the borders. El muro de sangre, solo huyo del hambre, xenofóbica guerra es de todos la tierra. No más violencia y no más injusticia, esto no puede seguir. No más violencia, no más injusticia, paz para la raza de ambos lados. Let them come back to Mother Earth, understanding the sacred circle that connects us all to creation and Mother Earth and all humanity. Brothers and sisters, we need to organize and unite and go beyond these mental borders as well as the physical ones. Sin fronteras, sin fronteras. In unity, we struggle for basic human rights. Indigenous humanity. We step and sweat for all these fights. For all these fights. For all these fights. We're talking about human rights. Indigenous rights. Peace. Breaking down the borders, makes America. Un último poema de Bolaños. Tenemos tiempo. Nos apuramos así. La suerte. Él venía de una semana de trabajo en el campo, en casa de un hijo de puta, y era diciembre o enero, no lo recuerdo. Pero hacía frío y al llegar a Barcelona la nieve comenzó a caer y él tomó el metro y llegó hasta la esquina de la casa de su amiga y la llamó por teléfono para que bajara y viera la nieve. Una noche hermosa, sin duda. Y su amiga lo invitó a tomar un café y luego hicieron el amor y conversaron. Y mucho después él se quedó dormido y soñó que llegaba a una casa en el campo y caía la nieve detrás de la casa, detrás de las montañas. Caía la nieve y él se encontraba atrapado en el valle y llamaba por teléfono a su amiga y la voz fría, fría pero amable, le decía que de ese hoyo inmaculado no salía ni el más valiente, a menos que tuviera mucha suerte. ¡Ahora sí, vamos, plebe! ¡Levántense! ¡Todos de las greñas! ¡Cállense del pescuezo! Como abejas, como has cambiado, ¿Cómo has cambiado, tía Juana? ¿Cómo has cambiado, tía Juana? Con este tema de Mexamérica hemos llegado al final de esta cita con un montón de músicas y una cita con la poesía de Roberto Bolaño. Música de Chile y de México. Y música de aquí, porque también podría haber puesto música catalana, ya que él vivió en Cataluña muchísimos años y aquí es donde murió. Pues mira, no sé, otra vez será para el próximo aniversario de su nacimiento, que coincida más o menos con la fecha de emisión de uno de los programas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Con la voz, ya lo ven, la garganta bastante irritada, con la voz justita para hacer el programa. En Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite miércoles de 8 y media a 10 y media. En la Radioneta en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, en el 88.9 de la FM. Y en Radio Almaina en Granada, Andalucía. Aquí no tengo los días, pero consulten en programación y ahí lo podrán ver. Nada más por hoy. Espero que hayan disfrutado de la selección de poemas y música. Y hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao. Bye, bye. We'll be right back.